Putos problemas que nunca se acaban. Los putos problemas que nunca se acaban. Los putos problemas. Buenas noches, bienvenidos a Radio Resaca, escuchas Bostezo por no llorar. Hoy ETA y su anuncio del cese de la violencia. Hoy en el Mierda de la Semana tenemos a Jaime Mayor Oreja del Partido Popular haciendo una interpretación perversa del comunicado de ETA y ligando a Bildu con el grupo armado para así crear toda una visión apocalíptica de lo que nos viene encima. Es el Mierda de esta semana. Bueno, el comunicado es la conclusión de un proyecto de negociación política entre ETA y el gobierno. El gobierno había sin duda regalado a ETA su legalización y su legitimación en las elecciones municipales últimas. ETA era una organización deudora en un proyecto de negociación. Tuvo su conferencia de la paz para uso y disfrute suyo y evidentemente ahora lo que tenía que hacer es, en su condición de organización deudora, devolver su favor al gobierno para ayudarle a ganar las elecciones generales. Y entonces vivimos simplemente una contrapartida de un proyecto negociado, anunciado, por cierto, durante hace mucho tiempo por mí, además, y en estos momentos lo que se está produciendo es la consecuencia lógica de ese pacto. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que, desde el Partido Popular, entender y comprender que de aquí pasamos al desafío nacionalista. El desafío más brutal que va a padecer la democracia española desde el año 77. Y lo que creo que eso es lo que para lo que tiene que prepararse el PP en el gobierno, a tener un desafío nacionalista brutal. Es verdad que ETA, para ETA es decisivo y determinante su resultado, el resultado electoral en las elecciones generales y en las elecciones autonómicas. Eso es lo que va a medir ETA. ETA mientras va a tutelar el proceso. ETA tutela la democracia española. ETA vigila la democracia española. Y ETA lo que fundamentalmente va a hacer es, si ese proceso se interrumpe, si no hay un resultado político electoral satisfactorio para su proyecto de ruptura, es evidente que puede volver a las andadas. Tras 43 años de lucha armada, el pasado jueves la organización independentista Euskaitas Katasuna, ETA, hacía el siguiente comunicado. Euskaitas Katasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. En Euskal Herria se está viendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. En adelante, el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino, y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora Euskal Herria eskatuta, Gora Euskal Herria sozialista, JT, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Una de las acciones más importantes en la historia de ETA fue el atentado contra Canelo Blanco. Se conoció esta operación con el nombre de Operación Ogro y dio título a una película que Gillo Pontecorvo hizo en 1979. Muy buena película que recordamos en los siguientes extractos. Esta es una escuela española. Aquí solo se habla español. El vasco está prohibido porque vosotros sois españoles. ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! Bidean, bildotxartean, pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, negupokearen antzera. Martin Lagalde ez da sekula itzuli, baina itzuli balit. Yo la verdad, hay algo que no entiendo. El olor a gas, el ruido que armamos. Y además aquí, a dos pasos de la embajada americana y de la casa de Carrero, pegaos a la iglesia a la que él va todos los días. No es posible que nadie se dé cuenta de nada. No van a ser todos idiotas menos nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Y si nos están dejando que lo hagamos? ¿Para qué? No sé, igual para poder cogeros luego, a todos juntos. Pero si estamos todos aquí. Ya, pero ellos no lo saben. Estás cansado, Lucan. O a lo mejor... A lo mejor que... No sé, está el problema de la sucesión de Franco. Habrá luchas por el poder entre ellos, ¿no? Y además están los servicios secretos americanos. Sabe Dios, a alguien le podría venir bien que nos carguemos a Carrero. Oye, estamos hechos una mierda sin que nos des el coñazo. Además, si quieren dejarnos de verdad, y a ellos. Le hacemos saltar por el aire y ya veremos al final a quién le ha venido mejor. Venga, a trabajar. Inok ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. Oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. No pases a nadie, vete despacio. Somos una familia que va de vacaciones. Pero ya estamos casi fuera. Sigue despacio. llega el ministro de la gobernación. No tú. Aquí H-20, aquí H-20. Alarma general. A todos los coches y patrullas. H-20 a todas las comisarías. Alarma general. Repito. Alarma general para todos. Pongan controles. Repito, todas las comisarías formen inmediatamente puestos de control en todas las salidas, por todas las carreteras. Situación de alarma general para todos. Alarma general. En Claudio Cuello, que nadie entre ni salga de la iglesia. Nadie debe ver nada. Nadie debe saber nada antes de que le informe al generalísimo Franco. Acabem amb uns apunts de coses a fer a Barcelona en aquesta setmana que comença. Durant tota la setmana recolzament al bloc ocupat al carrer Almagro de Nou Barris, aquell bloc que es va ocupar durant la jornada del 15 d'octubre per reallotjar a les famílies desnonades. Dijous 27, accions contra bancs i caixes. 28 i 29, campanya contra la tortura a les presons. El 28, xerrada a les 7 de la tarda a la Vila de Gràcia. I el 29, concentració informativa a la presó Brians 1. Divendres 28, ocupació nocturna del CAP via Barcino, al barri de Trinitat. Dissabte 29, a les 6 del matí, concentració al carrer de Sant Pau, 109, pel desnonament de 5 famílies. Aquest mateix dia, manifestació cap a la vaga general, convocada per sindicats no pactistes. Accions descentralitzades durant el matí i mani a les 6 i mitja a Foment del Treball a Via Gaietana. Respecte a sanitat, un fotiment d'accions i concentracions arreu de tot el territori i que podeu consultar a la web de l'acampada de Barcelona. Res més, gaudiu, feu xivarri i ens veiem dilluns vinent a Bostezo per no llorar. Nik ez diat inoiz ezango, iregin beharra zein den. Nik aspaldi egin nian aukera, jotake irabazi arte! Aio ginen bai, uda baten erdian, uteak pasa, da bertinetan gabe, ez ezan inoiz. Stop!